campo se tiñó con sangre y con valor. Por un poco de tierra más sin justicia ni temor, y la magia surgirá. Ellos son hijos del reino medieval, son herederos de la raza singular que en otro tiempo buscaron libertad.